quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. En La Gente y su Defensor tenemos la visita de la licenciada Alejandra Rosales, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Defensoría ha tenido una intervención por el tema de la provisión de botones antipánico en la ciudad de Rosario y la falta de provisión, en realidad. Se ha hecho una actuación de oficio, tomada de notas periodísticas, y quiero que Alejandra nos cuente un poco de qué se trata la actuación y por qué es la Oficina de Violencia de Género o contra la Violencia de Género está trabajando en el tema. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Sí, así como vos indicabas, la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación decidió, a partir de noticias que trascendieron en los medios de comunicación, investigar sobre la falta de provisión de botones antipánico en la localidad de Rosario. Para empezar, entonces, contanos un poco cómo se originó la noticia, cómo llega, qué es lo que se informa en los medios, qué es lo que cuentan los medios, para empezar. ONGs locales, uh-huh, organizaciones no gubernamentales locales, denunciaron la falta de provisión por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de los botones antipánico y también el mal funcionamiento de estos dispositivos. Recordemos que el botón antipánico es como un aparatito. Es como si fuera un telefonito celular, un chiquito. Aparato chiquitito, uh-huh, sí, que tiene GPS. Ajá. Entonces lo que sucede es que cuando vos lo pulsás, en realidad la persona que lo tiene, que en este caso es la mujer víctima de violencia de género, al pulsar ese botón se envían coordenadas al centro de atención de emergencias 911, que inmediatamente envía un móvil policial a partir de esas coordenadas de localización al lugar donde está la mujer. Claro, generalmente además está usado en casos donde la persona tiene una orden de alejamiento o algo así. Claro, es muy frecuente, agresor, claro, ¿no?, que el violento justamente viole estas órdenes, claro, de restricción, de acercamiento, sí, a la víctima o de, sí, acercamiento al hogar. Entonces, en estas situaciones es muy útil el botón antipánico. Claro, pero por eso, si el botón no funciona o si cuando funciona, cuando llama, no funciona, hay nadie que lo atienda. Mal, claro, no hay nadie que lo atienda. Por ejemplo, una de las cosas que se han denunciado es que no se activa cuando se tiene que activar, o que muchas veces no tiene señal, o que la policía tarda mucho en llegar. O sea, esta respuesta, esta inmediatez entre que se apriete el botón y que llega el móvil policial, tarda mucho por una falta de coordinación. Entonces, bueno, esto genera que justamente la, esta situación, poner en riesgo la vida de la mujer. La vida, claro, de la mujer directamente. Claro. Entonces, bueno, la Defensoría lo que hace primero es empieza a investigar este tema. Empieza a investigar este tema. Y se le hace pedido de informes. Claro, como una primera instancia, que es lo que se empezó a hacer, se le solicitaron informes a la titular de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, que asimismo es la titular del Consejo Nacional de las Mujeres en esa provincia. Ajá. La legislatura de Santa Fe, sino el Consejo Nacional de las Mujeres. Claro. Claro. Porque si, que es el organismo encargado de coordinar todas estas políticas. Todas, ¿no?, estas políticas, porque si recordamos, en nuestro país hay una ley nacional, que es la Ley de Protección contra la Violencia hacia las Mujeres, que determina que la autoridad de aplicación, que se tiene que encargar de poner en funcionamiento todas las políticas y medidas de protección contra de las mujeres contra la violencia de género, es el Consejo Nacional de las Mujeres. Claro. Así que estamos actuando en concordancia con esto para el cumplimiento de esta ley, desde la Oficina General del Defensor del Pueblo de la Nación, como te dije, haciendo esta primera intervención, que es solicitando informes a esta funcionaria. La funcionaria de la provincia de Santa Fe. Exactamente. Si tiene más o menos en algún momento una cantidad de la cantidad de casos de violencia de género que hay denunciados o llevados a cabo, no, tanto en Santa Fe y... Sí, no hay estadísticas oficiales en Argentina, lamentablemente, pero sí tenemos números a partir de los medios de prensa. Sí, sí. Y de acuerdo a esta información de lo que nos da la prensa, Santa Fe ocuparía el segundo lugar en el ranking de femicidios en la Argentina. Con lo cual es muy importante que el botón antipánico funcione en Santa Fe, tanto en la provincia como en Rosario, por supuesto, que es una de las ciudades principales y la segunda ciudad en importancia junto con Córdoba del país, ¿no? Y aproximadamente el 50% de los femicidios, que los femicidios que son asesinatos de mujeres, sí, sí, por el simple hecho de ser mujer, por una cuestión de género, ocurren en esa localidad de Rosario. Ajá. Así que esta intervención es realmente muy importante. Bueno, esperemos entonces ahora a ver cuáles son las respuestas de las autoridades santafesinas, por supuesto, para ver cómo sigue este tema, pero lo importante es que la Defensoría pueda intervenir, pueda actuar en estos casos y, por supuesto, que se garantice el derecho de las personas, es decir, víctimas de violencia. Y déjame aprovechar la oportunidad también, Fernando, para expresar que todas las personas que sientan que tienen problemas con estos dispositivos o con cualquier otra cuestión relacionada con la violencia de género, puede hacer su denuncia en esta defensoría presentando una nota o por mail. Muchas gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes. Hasta Muchas luego. Gracias. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Compartimos el reportaje realizado en el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación de Juan José Campanella, que expuso la película Metegol en una de las cárceles de menores de Marcos Paz. Escuchemos qué dijo. Vimos Metegol con mucho, ¿cómo te puedo decir? No miedo, pero con mucha precaución, porque pensábamos que es una película para chicos, ¿viste? Una película inocente, que por ahí nos íbamos a encontrar con gente un poco curtida que no la iba a apreciar. Y fue realmente, como lo dije en esa nota y como lo mantengo, una experiencia muy, muy, muy emocionante. Se mataron de risa, además, la pudieron disfrutar mucho, pero no fue tanto por eso, sino por lo que vimos nosotros. Realmente es un mundo distinto, un mundo que no... Que se mantiene un poco escondido, que habría que sacarlo un poco más a flote, ver cómo es la situación en las cárceles y empezar a tratar a la persona que está presa. Es como que pierde un poco de su humanidad por cómo funciona el sistema y por cómo es tratado y esas cosas no redundan en la mejora de la persona, sino que son contraproducentes. Entonces fue una experiencia muy fuerte y realmente nos conmovió mucho. Fue realmente de muchas risas, hubo una charla muy interesante después, incluso con preguntas que iban más allá del contenido de historia de la película o de los actores o de la parte cholula, viste que siempre existen esas preguntas, sino preguntas que iban a lo técnico, a cómo fue hecha, al presupuesto, es decir, te daba la pauta de gente que hay que rescatar de alguna manera, de gente que todavía tiene una capacidad de soñar o de preocuparse por tener otra vida. Y realmente eso fue lo que nos pegó. Yo vengo, la verdad, de una infancia, tengo que decir, privilegiada, porque mis padres han sido padres que me amaron, que me contuvieron, que me apoyaron. Vengo de un hogar sólido, encontrar una realidad mucho más dura me llena de un sentido de responsabilidad, ¿no? Porque son chicos que no han tenido suerte en el momento del nacimiento, que han nacido en situaciones muy difíciles y en situaciones que, lejos de estar cambiando, uno nota que van empeorando año a año. No me refiero a la situación de la cárcel, sino el afuera, ¿no? Ese caldo de cultivo que hace que un chico elija delinquir, de alguna manera. La Academia de Cine, que soy de la cual soy el presidente, empezó una experiencia de dar cine, junto con la Procuraduría, de dar cine en las cárceles para el mismo público, poder debatirlo, poder mostrarlo, y realmente... Hay una cosa que ocurre en el aislamiento de una cárcel y en el trato que se le da al preso, que lo hace sentir por sobre todas las cosas que ya no pertenece a la sociedad. Esa sensación de no pertenecer hace que se forme otro lugar de pertenencia, que es un impulso humano normal, buscar una familia, buscar un lugar que te contenga, y ese lugar termina no siendo el mejor, termina siendo un lugar que te termina empeorando cuando la sociedad te da la espalda. Entonces, es importante, obviamente, que estas cosas se traten desde el nacimiento de una persona, pero una vez que se llega a ese punto, también es importante que haya una interacción entre la sociedad y la persona que fue separada de la sociedad. Que esa separación temporaria no la viva como una desconexión absoluta. porque uno tiende a defender, es natural, ocurre en la vida, no sé, con la persona que nos rechaza amorosamente, no tenemos los mejores sentimientos hacia ella, es parte de nuestra defensa tomarle bronca, vamos a decirlo simplemente. Entonces, frente a una sociedad que te rechaza, es natural la sensación de bronca a esa sociedad, es como una autodefensa y una búsqueda de valorizarse uno mismo. Así que estos puentes creo que son importantes, pero por supuesto que tienen que ser apoyados con cosas mucho más serias que van desde la cuna misma. Agradecemos a la Procuración Penitenciaria de la Nación por habernos cedido este reportaje. Muchas gracias, Procuración, y es un placer tenerlos con nosotros realizando el programa todas las semanas. Ahora presentamos las noticias. El Defensor del Pueblo expondrá sobre la problemática del GLP en una audiencia con el Secretario de Energía de la Nación. El defensor de los vecinos, Javier Rodríguez, participó del Encuentro Nacional de Defensores de todo el país que se realizó en la ciudad de Mar del Plata. En esa oportunidad, los ombudsman acordaron realizar un pedido de audiencia a la Secretaría de Energía de la Nación. Decidieron acudir al máximo organismo de energía a nivel nacional para solicitar una audiencia y plasmar la realidad que atraviesan algunas ciudades, provincias y regiones del interior del país. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.